y están comprobando que efectivamente hay un movimiento que o muy bien no lo montan los extraterrestres, que están muy de moda, o evidentemente hay algo, hay vida después de la muerte, y que la reencarnación para mí es un hecho, ¿no? Es mucho más grande de lo que nos imaginamos todo el mundo este que hay alrededor nuestro. Afortunadamente, Santiago, iba a decir, sí, no vemos todo lo que hay a nuestro alrededor. Afortunadamente no vemos todo lo que creo, hay a nuestro alrededor. Creo que sí, creo que sí. Nos deja estar más tranquilos. A veces demasiado confortables. Muy bien. Pedro Esteban, pues como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros en el estudio. Y te espero más a menudo por aquí. Espero, que da gusto, da gusto estar contigo y escucharte, Pedro. Espero venir a partir de ahora un poquito más así, claro, por Madrid, sí, porque la verdad es que el programa, como decía esta chica, creo que era Pilar, sí, lo hacéis muy tarde, sí, lo hacéis muy tarde, y al día siguiente hay que levantarse y cuesta, claro, la verdad, claro, es que cuesta. Pedro Esteban, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Y que Dios te bendiga, gracias. Buenas noches, igual a ti. Bueno, señores, pues nada más, Rosa Martínez ha estado en el control de sonido, gracias, Rosa. Y quien les habla, Santiago Vázquez, hasta mañana a la una en punto. Muy buenas noches, que Dios les bendiga hasta mañana. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.